Det må. Jamen så. Oh, oh, det bliver sin dag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, det bliver sin dag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando despierto y veo el amanecer, cada día un regalo, nada de lo que haces es en vano, no. Eres mi luz.